mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y contentos de comenzar este nuevo día y esta nueva semanita con el pie derecho. Y pues para todos los pequeñines y pequeñinas y no tan pequeñines que hoy regresan a clases, sobre todo en México, hoy es el día inaugural, ¿no? De que dicen, hoy ingresan a nuevo grado, a nuevo año. Pues les deseo que pasen un excelente día en la escuela, que se diviertan mucho, que aprendan mucho, que obtengan mucho conocimiento y también mucha diversión. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 86, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan máximas de 93, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves máximas de 92, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes máximas de 92, también mínimas de 69, con cielos muy soleados y despejados. Y bueno, vamos a tener otros días de calor al parecer, y para despedir el mes y iniciando el mes de septiembre, les puedo adelantar, si Dios quiere, nos dice que vamos a tener temperaturas también altas. Y ya a partir del 3, 4 de septiembre ya las temperaturas empezarán a descender, al parecer. Bueno, por lo que tenemos ahorita, ¿ok? Para que ustedes ya se vayan preparando. Ya mucha gente ya se está preparando para las fiestas de Halloween. Entonces ya las tiendas ya las ven todos de color naranja, ¿no? Que son los colores de las calabazas. Y pues ya todo tipo de decoraciones para estas fechas, y muchos ya están comprando hasta sus disfraces. ¡Qué increíble! Apenas estamos todavía estamos, ¿a qué mes estamos? Agosto, ¿verdad? Y bueno, no sé, tal vez ustedes ya están también decorando su casa. Aquí se usa mucho obviamente la decoración para Halloween. Yo no decoro, pero sí, muchas casas las decoran y pues celebran el día de Halloween. Bueno, con eso ahora me voy a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fue una noche larga, fue una noche cruel. Nos herimos tanto.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 35 minutos, ya regresamos y disculpen, tuvimos ahí una falla técnica, tuvimos que reiniciar todo el sistema. Posteriormente en la grabación pues se editará todo esto para que no obviamente no se den cuenta. Así que vamos a pasar ahorita en estos momentos a las noticias del día de hoy. Estén pendientes, George Arpaio, el ex guasil que perseguía indocumentados, quiere volver. Con la frase "estamos de vuelta", el ex alguacil de Maricopa, George Arpaio, anunció el día de ayer que se postulará en el 2020 para su séptimo mandato como sheriff del condado más poblado de Arizona. En un comunicado de prensa, Arpaio dijo que después de recibir la aprobación de su esposa, Ava, decidió presentarse a las elecciones. Estén pendientes, dijo en su comunicado el autodenominado sheriff más duro del oeste. Arpaio sirvió como alguacil desde el 1 de enero desde 1993 hasta el 31 de diciembre del 2016, lo que comprende un periodo de más de 2 décadas en el cargo, convirtiéndolo en el más longevo en la historia del condado de Maricopa, reportó la agencia de noticias EFE. El republicano señaló que decidió anunciar su decisión el 25 de agosto porque en esa fecha se celebra el cumpleaños de su esposa y es la misma fecha en que el presidente Donald Trump lo indultó por un cargo de desacato presentado por la administración del presidente Barack Obama. Arpaio dijo que si es favorecido con el voto de los arizonienses, volverá a abrir Tent City, la ciudad de las carpas, cerrada por su reemplazo Paul Pence al poco tiempo de llegar al cargo. El dirigente conservador dijo que volverá a formar a su antiguo equipo, envuelto en polémicas por denuncias de perfil racial contra los hispanos. Mencionó que una vez que regrese al cargo, usará su posición para restaurar el orgullo de los cuerpos de seguridad, no solo aquí en cuanto al condado más grande de Estados Unidos, sino en todo el país. Pinson derrotó en las elecciones del 2016 a Arpaio, que posteriormente fracasó de nuevo, y esta vez en su intento por ser el candidato republicano a un puesto en el Senado Federal. Arpaio fue conocido por su mano dura en contra de la inmigración indocumentada y el establecimiento de la polémica cárcel al aire libre, donde los presos sufrían las inclemencias del clima. Puerto Rico se prepara para la tormenta Dorian con el huracán María fijo en la memoria. Los puertorriqueños se preparaban desde este domingo para la siguiente tormenta con el doloroso recuerdo de la devastación que dejó el huracán María en el mes de septiembre del 2017. El acopio de víveres ya ha iniciado ante la posibilidad de que la tormenta Dorian azote la isla. La ciudadanía, con el recuerdo vivo del desastre que trajo María con más de 3.000 muertes, ha inundado los supermercados y tiendas para comprar alimentos y en especial agua, cuya venta se limita a cierta cantidad en algunos puntos del territorio caribeño con el objetivo de evitar el desabastecimiento. El afán por acaparar provocó que en algunos comercios del área metropolitana de San Juan incluso se agotara el agua embotellada. ha reportado el día de ayer la agencia de noticias EFE. Cientos de personas esperaban desde horas en la mañana por toda la isla la apertura de supermercados para hacerse con todo lo necesario ante el posible paso de Dorian. Sin embargo, según las últimas proyecciones, el ciclón no tocará tierra en la isla, sino que pasará a más de 100 millas al sureste como un huracán de categoría 1 este miércoles. El devastador huracán María supuso la destrucción de infraestructuras y viviendas, cuyas secuelas casi 2 años después son que todavía más de 30.000 casas se mantengan con techos provisionales. La patrulla fronteriza estrena tramo del muro de Trump. Y bueno, hay imágenes en las que pues informan que así es como luce. El muro de Donald Trump es una realidad y la patrulla fronteriza se pavonea con su construcción. La agencia federal reveló en un video que muestra 60 millas del nuevo muro cerca de San Luis, Arizona. De acuerdo con la CBP, la nueva sección es de 3 capas y es más efectiva que la barrera de 10 pies anterior. La idea es construir 450 millas del muro antes de diciembre del 2020. Las murallas son instaladas en California, Arizona, Nuevo México y Texas. El gobierno ha entregado $2,800 millones en contratos para cubrir las 247 millas, pero se trata de reemplazos de barreras. El muro fue la principal promesa de la campaña del presidente Donald Trump. Y una lamentable noticia, atropellan de muerte a joven hispana y el conductor escapó. Un adolescente de origen hispano sufrió un accidente mortal en Long Island, dijeron los policías el día de ayer. Según reportes de New York Post, Gina Pérez, de 17 años, cruzaba la autopista Neskonset cerca de Terryville Road en la estación de Port Jefferson cuando fue arrollada. Los hechos ocurrieron poco antes de las 9:30 de la noche del día sábado, indicaron las autoridades. El conductor del vehículo escapó del lugar mientras su víctima moría en el sitio en Long Island. Las autoridades indagan para encontrar con el presunto culpable y fincarle cargos por el homicidio. México entrega al FBI a un acusado de asesinar a sus padres en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas entregaron a agentes del FBI a Dylan Bennett, acusado de asesinar a sus padres Carol y Barry Bennett, un exjugador de la NFL, informó el día de ayer la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Los agentes del FBI recibieron a Dylan en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún para su traslado inmediato a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos por homicidio en segundo grado en contra de sus padres, fue lo que señaló la Fiscalía Estatal. Dylan fue detenido de manera fortuita cuando caminaba en el centro de Cancún, el Caribe mexicano, y fue reportado por mostrar actitudes agresivas. Al verificar su identidad, se comprobó que era sospechoso del homicidio de sus padres ocurrido en días pasados en el estado de Minnesota, aquí en Estados Unidos. A Dylan N., de 22 años, se lo buscaba en México por una ficha emitida por la Interpol, pues como parte de las investigaciones se determinó que tras los hechos abordó un avión hacia esa zona del país. Agentes de la policía ministerial perteneciente a la Fiscalía de Quintana Roo lo entregaron al Instituto Nacional de Migración, dependencia que inició los trámites correspondientes con las autoridades estadounidenses. Al momento de su detención, Dylan N. vestía una playera roja y pantalones deportivos grises. Al parecer, viajaba solo con una mochila verde donde llevaba sus pertenencias. Dylan N. es el principal sospechoso del homicidio de Barry Bennett, exjugador de la NFL en los New Orleans Saints, New York Jets y los Minnesota Vikings. Los cuerpos de Barry Bennett y su esposa Carol, ambos de 63 años, fueron encontrados en su casa en Long Prairie, en Minnesota, el pasado 19 de agosto. Ambos presentaron numerosos impactos de armas de fuego. Peligro en playas de California por marea alta. Una marea alta golpea gran parte de la costa del sur de California y se advierte a los bañistas de las olas peligrosas y las corrientes fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional dice que un fuerte oleaje al sureste de la tormenta tropical Ivo, que se encuentra en México, podría llevar a las olas hasta 6 pies en algunas áreas desde San Diego hasta Ventura. Las olas y el surf llegarán a 2 y 4 pies conjuntos locales a 5 pies al norte de Carlsbad. Se pide a los nadadores y surfistas a permanecer cerca de los salvavidas y nunca dar la espalda al océano. Los pronosticadores dicen que las grandes olas durarán hasta el día martes y las mareas altas llegarán este domingo y lunes. Las inundaciones son posibles en algunas áreas bajas y la erosión de las playas también es posible. Una declaración de peligro de playa se emite cuando son posibles las amenazas tales como fuertes corrientes, alturas de oleaje elevado, desbordamiento de marea leve o rayos en las playas locales. En información deportiva, en la Liga MX es oficial, Diego Reyes ya es de Tigres. El Fenerbahçe de Turquía lo liberó este domingo y este mismo día Tigres confirmó que Diego Reyes llegará este lunes para terminar de negociar los términos contractuales, hacer los exámenes médicos y firmar como su nuevo refuerzo. El Flaco Reyes también tuvo acercamientos con el América, pero la oferta de los Sultana del Norte fue mejor, por lo que prefirió integrarse en las filas felinas. Después de 7 años en Europa, donde jugó con Porto de Portugal, Real Sociedad de España, Español, Fenerbahçe de Turquía y de nuevo en España con el Leganés, el seleccionado nacional mexicano vuelve a la Liga MX. Y en otra información deportiva, el ex pelotero David Ortiz reaparece en un emotivo video tras recibir un balazo en el mes de junio. Muy mejorado, con una gran sonrisa y con muy buen ánimo, así reapareció David Ortiz tras el balazo que recibió el pasado mes de junio, que estuvo a punto de arrebatar su vida. El Big Papi se dejaba ver en una grabación casera de lo más emotiva, donde se dirigía a su amigo de el alma, Joel López, también herido ese fatídico día. La razón es que su colega y su novia Liz Blanco se casaban y el jugador les ha querido dejar ese emotivo mensaje deseándoles lo mejor, que ustedes se van a casar. Este mundo se tiene que estar acabando y es verdad eso. Ay, mi madrecita, es lo que dice bromeando. Ustedes son una pareja perfecta, prosiguió. Pásenla bien, gocen mucho, beban mucho y disfrútense a su familia. Por esta no ha sido la única aparición del ídolo de los Red Sox de Boston. En su cuenta oficial de Instagram hacía partícipes de un momento aún más especial, el de la partida a la universidad de su hija Alexandria. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

7:57, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Querer controlar todo lo que le sucede a su alrededor, entienda que esa actitud no le es beneficiosa ya que su entorno podría oponerse. En el amor podría sufrir una crisis en la relación de pareja debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario terminará en una separación. En la riqueza, hoy gaste estrictamente lo necesario para su economía, sea cuidadoso con el manejo de su dinero, de lo contrario no llegará con el presupuesto. En el bienestar, procure implementar algunos cambios en su rutina y así podrá mantener una vida más plena y libre. Para el signo de Tauro, aprenda a vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten durante este día. En el amor, durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no esperaba. En la riqueza, si pretende concretar ese negocio que hace tiempo no puede, en estos momentos lo mejor será que se asocie a esa persona influyente. En el bienestar, salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprarse un buen libro. Para el signo de Géminis, intente observar a la gente que lo rodea y de esta forma comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. En el amor es un tiempo para evaluar qué es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. En la riqueza prepárese ya que tendrá que aprovechar esa nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día. En el bienestar, en esta mañana antes de ingresar a su trabajo, intente distraerse mirando algunas tiendas. Para el signo de Cáncer, entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras. En el amor, gracias a la luna en su signo, será un periodo muy favorable en el amor y la pasión, acérquese a su alma gemela. En la riqueza es un periodo favorable para terminar con los temas legales y burocráticos, evite dar tantas vueltas y finalice los trámites que tiene pendiente desde hace meses. En el bienestar, no se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía. Para el signo de Leo, necesitará tranquilizarse y estar preparado para lo que se acerca. En este día sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor, en este día no se pierdan sus propios temores, arriésguese por completo al amor y así encontrará la felicidad en esa persona que le quita el sueño. En la riqueza, gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted. En el bienestar, intente ejercitarse de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, sería muy bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que usted puede. Para el signo de Virgo, evite debilitarse ya que todo va a salir como lo tenía planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, tendrá que ser paciente para alcanzar el éxito. En el amor, si el amor toca su puerta, préstele más atención, deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca. En la riqueza, aproveche las nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. Anímese y ponga todo en cada uno de sus proyectos. En el bienestar, es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas esas exigencias mentales que está teniendo desde hace meses y que lo tensionan. Para el signo de Libra, entienda que la carencia de confianza propia podría llegar a ser un obstáculo en su vida. Es momento para que trate de combatir ese estado.

Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información fuera de lo común y de tecnología. ¿Con qué quieren que empiece? ¿Con la de tecnología o con la de fuera de lo común? Bueno, si les leo su mente, yo pensaría que fuera de lo común vamos a empezar. Y esta información se trata de un mensaje que guarda un mural de, adivinen cuánto tiempo. 3.800 años, que es recién descubierto en Perú. Un pueblo en crisis en medio de una grave escasez y hambruna que espera que la lluvia traiga la vida. Así es como los arqueólogos interpretan un mural de la civilización Caral tallado hace unos 3.800 años en Bichama, al norte de Lima, y cuyo descubrimiento fue hecho público el lunes pasado. La compleja escena, que fue tallada dentro de una estructura de ceremonias públicas, cuenta con una iconografía diversa, incluyendo una rana antropomórfica y representaciones de personas. Y ahorita estoy viendo la imagen en estas piedras, bueno, en esta roca, y es la cara de un niño y arriba de su cabeza está una rana. O bueno, parece ser la cabeza de una rana o las manos de una rana, igual es otra persona, quién sabe, ¿no? La doctora Ruth Sari Solís, directora de la zona arqueológica de Caral, cree que la escena representa la llegada de agua a través de la lluvia. Señala que en la civilización andina las ranas representaban el agua y la cara debajo de esta son los humanos esperando la lluvia para darle continuidad a la vida. Otra imagen tallada que fue encontrada cerca muestra cuatro cabezas humanas rodeadas de serpientes y lo que parece ser una semilla con una cara. Los investigadores dicen que las esculturas probablemente se hicieron durante un periodo de escasez y hambruna. Tatiana Abad, otra arqueóloga en el sitio de excavación, dijo en una rueda de prensa el día lunes que la escultura representaba un tiempo de crisis para el pueblo que vivía allí. El sitio de la Bichama se encuentra en la provincia de Huaura, a unos 150 kilómetros al norte de la capital de Lima. El sitio de Bichama se encuentra en la provincia de Huaura. Y pues las excavaciones se iniciaron en el 2007 y los expertos creen que allí vivía una antigua comunidad de agricultores y pescadores. es considerado también uno de los centros de población más importantes de la civilización Caral, que también es conocido como Norte Chico, que se remonta a unos 5000 años, y la ciudad sagrada de Caral en la provincia de Barranca es descrita como el más antiguo de la civilización encontrado en el continente americano, y el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2009. Se cree que esa civilización tuvo un misterioso declive aproximadamente en el año 1800 antes de Cristo, y la doctora Chadi expresó o explicó que los murales de Bichama recientemente descubiertos, que representan cambios climáticos locales, podrían ser la clave de lo que les sucedió. Y bueno, ahí está, han descifrado este mensaje, nada más les tomó 3800 años descubrirlo, ¿no? Pero esto es lo interesante del estudio, ¿no?, de la antropología. Y bueno, de la arqueología, perdón. Estoy confundiendo dos cosas, el agua y el aceite. En otra información que les tengo, y esta es de tecnología, es LG, que presentará nuevos teléfonos de la serie K con cámaras mejoradas para todos los que nos gusta tomar fotografías. Pues aquí está esta información muy interesante. Los nuevos teléfonos K50S y K40S de LG serán presentados en IFA 2019 en Berlín, Alemania, y llegarán a venir con mejores cámaras, mejores pantallas y baterías más grandes, según dijo la empresa este jueves 22 de agosto. El LG K50S tiene tres cámaras traseras, una de 12 megapíxeles con Face Detection Autofocus, una de las 5 megapíxeles ultra gran angular y otra de 2 megapíxeles que crean una separación más clara entre el sujeto y el fondo para los retratos. El K50S tiene una pantalla Full Vision de 6.5 pulgadas. El LG K40S tiene dos cámaras traseras, una de 13 megapíxeles con PDAF, que significa Face Detection Autofocus, y estos son los dos primeros teléfonos de la serie K que ofrecen una lente ultra gran angular que es útil para tomar fotos de grupos o de paisajes. El K40S tiene una pantalla HD de 6.1 pulgadas y es HD Plus. Así que, wow, hay mucha innovación en estos celulares. Ahora el precio es lo que queremos saber, ¿verdad? Pero pues no dieron a conocer los precios, aunque la empresa dijo que serán teléfonos con precios atractivos, entre comillas. ¿Cuánto será el atractivo? $1,000, $800, $900, $700, quién sabe, ¿no? Cuando tenga más información, pues se los daré a conocer. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:30 Vamos a comenzar con el tema. Hoy vamos a repasar la invitación al Espíritu Santo. Es el apartado número 1 del capítulo número 5, donde nos habla sobre la curación y la plenitud. La invitación al Espíritu Santo. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el Espíritu Santo obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad, mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Esta es la invitación al Espíritu Santo. He dicho que puedo ascender hasta lo alto y hacer que el Espíritu Santo descienda hasta ti, mas solo puedo hacer eso a instancia tuya. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta, tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que mora en ti la mente que estaba en Cristo Jesús, y lo utiliza como una bendición. Se trata de la bendición de la mentalidad milagrosa. Te pide que pienses tal como yo pensé, uniéndote de esta manera a mí en el modo de pensar de Cristo. El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una función simbólica. Se le ha llamado el Sanador, el Consolador y el Guía. Se le ha descrito también como algo separado, aparte del Padre y del Hijo. Yo mismo dije, si me voy, os enviaré otro Consolador que morará con vosotros para siempre. Su función simbólica hace que Él sea difícil de entender, ya que todo simbolismo se presta a diferentes interpretaciones. Como hombre, y también como una de las creaciones de Dios, mi recto pensar, que procedió del Espíritu Santo o inspiración universal, me enseñó en primer lugar y ante todo que esta inspiración es para todos. Yo mismo no hubiese podido gozar de ella de no haber sido sabido esto. La palabra sabido es apropiada en este contexto porque el Espíritu Santo está tan próximo al conocimiento que lo evoca, o mejor dicho, facilita su llegada. He hablado anteriormente de la percepción elevada o verdadera, que está tan próxima a la verdad que Dios mismo puede salvar la diminuta brecha que hay entre ellas. El conocimiento está siempre listo para fluir a cualquier parte, pero no puede oponerse a nada. Puedes, por consiguiente, obstruirlo o más perderlo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, la cual es consciente del conocimiento que yace más allá de la percepción. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de la expiación. Antes de eso, no había necesidad de curación, pues nadie estaba desconsolado. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, es decir, a la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación se complete y toda la filiación sane, dejará de haber una llamada a retornar. Pero lo que Dios crea es eterno. El Espíritu Santo permanecerá con los hijos de Dios para bendecir las creaciones de estos y mantenerlas en la luz de la dicha. Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Pero también bendijo a sus hijos con una manera de pensar que fuese capaz de elevar sus percepciones a tal altura que casi pudieran llegar hasta él. El Espíritu Santo es la mente de la expiación, representa un estado mental lo suficientemente próximo a la mentalidad 1, como para que la transferencia a ella sea finalmente posible. La percepción no es conocimiento, pero puede ser transferida al conocimiento, o cruzar hasta él. Tal vez sea más útil, en este caso, utilizar el significado literal de la palabra transferida, o sea, transportada, puesto que el último paso es Dios quien lo da. El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce a una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca, y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente, señala el camino que lleva lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Y bueno, aquí finalizamos el repaso de este capítulo número 3, que se titula el apartado número 1, la invitación al Espíritu Santo. Para dar comienzo a este redespertar, nos decía unos conceptos muy simples, se los voy a repetir y espero que pues los puedan también poner en práctica y recordarlos más que nada. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Cuantos más creen en ellos, más poderoso se torna. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Y bueno, está muy bonito en sí todo este apartado. Nos habla más del Espíritu Santo, de que es la mente de Cristo y que forma parte de nuestra vida, que está más allá de nuestra percepción. También nos dice y nos da un claro ejemplo de que cuando tú tienes algo físico y lo compartes, pues se divide, ¿no? No se da en la totalidad y no te quedas con esa totalidad. Y eso se podría decir que así son las cosas materiales, ¿verdad? Pero nos recuerda que cuando tú das un pensamiento, cuando tú compartes un pensamiento hacia alguien más, se refuerza y se queda íntegro, se queda completo. No porque lo otorgues, ahora tú te vas a quedar a medias. No, te quedas con ese pensamiento o con esa idea completa. Y si la otra persona la hace suya también, aún más, pues crecería, se expandería, no se limitaría. no diría, ah, ya me quedé ahora sin mi idea original, no se expande. Entonces, esas ideas o esos pensamientos que nosotros compartimos con los demás son los que deberíamos de realmente ponerlos en práctica, como cuáles, como el amor, como la compasión, como la aceptación, como la impecabilidad, todos este tipo de ideas en que están ya en nuestros pensamientos, porque ya los hemos dicho a través de este curso de milagros, pues son los que deberíamos de estarlos aplicando. Y digo deberíamos por si no se han aplicado correctamente o por si los han olvidado, porque todos estamos, sí, sí entendemos todo, si lo voy a poner en práctica, y al rato te enojas y se te olvidó y dices, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el ejercicio? Entonces vamos a aceptar la invitación del Espíritu Santo, que esa es la invitación que nos dice que los pensamientos se expanden cuando se comparten. Vamos a compartir estos pensamientos de amor y de aceptación, de dicha, de paz. Vamos a recordar que todo es una idea. Todo lo que tú estás viendo, todo lo que tú estás observando son ideas. Imagínense que si ustedes cierran los ojos y vienen palabras y pensamientos, frases, y están aquí por todo nuestro alrededor, todas esas son ideas, y tú eliges, vas eligiendo y vas armando pues tu interpretación del momento, ¿no? De decir, agarro esto con esto, con esto, con esto, con esto, y le doy tranquilidad a mi vida, o le doy paz, o le doy dicha, o le doy todo lo contrario, ¿no? Obviamente nadie quiere lo contrario, pero se nos facilita más estar en ese otro tipo de mentalidad. Entonces, en la mente de la expiación únicamente está pues la paz, y está la mentalidad uno, que es en la que todos somos uno, todos formamos parte de esta unicidad. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, o sea, la restitución de la integridad de la mente. Cuando la expiación ya se completa y cuando toda la filiación sana, va a dejar de haber una llamada a regresar. Es cuando tú ya pues descubriste, ¿no?, qué es lo que está detrás de esa cortina, por ejemplo, y que nunca la habías abierto, detrás de esa ventana, detrás de esa puerta, y nunca la habías abierto. Ahora, la expiación y nos los dice de esta manera, ¿no?, de que una vez que tú ya aceptas esa expiación, una vez que abres la cortina, que abres la puerta, que abres la ventana, o que cambias ya tu percepción y que aceptas y sana la filiación, pues ya no habrá necesidad de regresar a las mentiras, al ego, a lo que no es eterno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre ha permanecido con nosotros y va a seguir permaneciendo, y está ahorita con todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para bendecirnos, para bendecir todas las creaciones y para mantenernos en la luz de la dicha. Y la luz de la dicha ahorita está contigo, te pertenece y pertenece a todo lo que está a tu alrededor. Vamos a aceptar esta invitación al Espíritu Santo y vamos a sanar nuestra mente, nuestros pensamientos, y vamos a hacernos responsables al 100% de aceptar esta invitación, ¿no? Y no es como un regaño, ni ay, cuando quieras, o bueno, sí, tú tienes ese poder, ¿no?, de decidir cuándo. Espero que sea ahorita en estos momentos, y que por ser lunes comiences realmente pues tu día aceptando la invitación del Espíritu Santo en tu vida y en todo tu entorno. Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado y nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 214, si no me equivoco. y nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la repetición de la idea es la 194, donde nos dice que ponemos el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. Pongan su futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien, y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. Nuevamente se lo repito, pongan mucha atención. No es una trampa lo que nos está diciendo. Pongo el futuro en manos de Dios. ¿Por qué? Porque nada más te libera en esos momentos de cualquier plan que estés teniendo ahorita, o que ya estés programando todas esas ideas que dicen qué es lo que tengo que hacer durante este día, que todavía pues estamos en este momento y ya tal vez ya estás pensando en la noche. Ya te puedes liberar de esto, ¿no? De este futuro. Ya sea mañana o pasado o el mes que viene, pon atención a lo que dice. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien, y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bueno, no olviden ponerlo en práctica. Poner el futuro en manos de Dios, eso te va a dar tranquilidad, te va a dar paz en tu vida. Vas a poder estar tranquilo, vas a poder estar tranquila en este momento, y al mismo tiempo vas a recordar que es cierto, el pasado ya no forma parte de mi vida, forma parte en mis pensamientos nada más. Ese futuro forma parte en mis pensamientos igual, de igual manera, y no ha llegado y nunca va a llegar. Siempre vamos a estar en este momento. Podemos estar conscientes o inconscientes, pero siempre vamos a estar en este momento. Inclusive cuando uno piensa de que se duerme y que va a despertar al siguiente día, entonces pues se pasa inconsciente en todo ese momento y dices: ¿dónde me quedé en este tiempo que pasé desapercibido, desapercibida mientras dormíamos? Pues te pasaste en el presente, porque igual abres los ojos y ya sea para ir a tomar agua o no sé, te despiertas a medianoche, estás en el presente, siempre estás en el presente soñando, y despiertas y sigues soñando. Hasta que no despertemos realmente a la realidad, podríamos decir que seguimos en un estado de inconsciencia, en un estado durmiente. Entonces hay que despertar el día de hoy y recordarnos que no somos un cuerpo, que somos libres y aún somos tal como Dios nos creó. Recuerden estas palabras, tienen mucho peso en nuestra vida. Tal vez, como ya se han repetido tantas veces, ya no haga tanto eco, pero realmente lo dice todo. Esto te llega a sanar si estás enfermo, o te llega a curar de cualquier estrés o miedo o angustia, cuando reconoces que estás y tal y como Dios te creó, estás perfecto, estás perfecta, y que no eres este cuerpo, no eres esta personalidad, no eres este personaje, no eres esa máscara que te pones y te quitas a cada momento, y que parece que llega en el momento en que dices: ya no me puedo quitar esta máscara, me la pegué tan bien que me resulta muy difícil quitármela, y reconocer que aún soy tal como Dios me creó. Pues no es difícil quitarte esta máscara, no es difícil aceptar la realidad, y es mucho más fácil, ¿no?, reconocer que somos, aún en estos momentos, somos creados por la perfección de Dios, y seguimos así y seguiremos así. Entonces pongan el futuro en manos de Dios. Con esto finalizamos el tema del día. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. 8:56, ya regresamos. Y ya te tengo listo el consejito de salud. Voy a continuar con estos juguitos que ayudan a bajar de peso y también te ayudan a mejorar tu metabolismo. Te ayuda también a prevenir enfermedades como la gripe o como la mala digestión. Y bueno, este jugo obviamente también es para adelgazar, le llaman jugo adelgazante y también es otra opción que ustedes pueden tener para pues seguir estos buenos hábitos alimenticios. ¿Cuáles son los ingredientes de este jugo? Son una taza con fresas, el jugo de una naranja, una ramita de perejil, miel al gusto y agua la necesaria, por lo general un vasito con agua. Entonces te repito los ingredientes: una taza con fresas, el jugo de una naranja, una ramita de perejil, miel al gusto y un vasito con agua o lo que tú consideres que es necesario para ti. Y bueno, ¿cuál va a ser la preparación? Hay que lavar muy bien los ingredientes, hay que extraer el jugo de la naranja. Después vas a agregar este juguito de naranja con los demás ingredientes en la licuadora. Hay que picar muy bien las fresas, picarlas en trozos pequeñitos para que se triture rápido. Y igual la ramita de perejil también la puedes picar. Entonces lo agregas en la licuadora, lo licúas junto con el vaso con agua y el jugo de la naranja. Y hasta que obtengas una mezcla homogénea vas a servirlo en un vasito. Se recomienda que lo tomes por las mañanas, este vasito, 3 veces a la semana durante un mes. Y bueno, por sus cualidades diuréticas y depurativas te va a ayudar a facilitar la pérdida de peso y a evitar la retención de líquidos. Si últimamente te sientes muy inflamado, muy inflamada, entonces este juguito es ideal para deshacerte de ese líquido que está de más y que lo estás reteniendo, ya sea por algún problema ya de salud o tal vez por algunos alimentos, ¿no?, que fueron altos en sal. La sal, recuerden que es la que nos hace retener líquidos, las harinas, ya saben cuál es lo que no debemos de comer, todo lo que nos gusta, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy. Y ahorita regreso para despedirme. La reflexión del día se titula El camino para el amor. El camino para el amor. Solo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Solo cuando aprendes a vivir en soledad, puedes vivir una relación. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar y aceptarte para aceptar, ya que nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Ninguna relación te dará la paz que tú no tengas en tu interior. Ninguna relación te brindará la felicidad que tú no construyes. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas capaz de decirle: no te necesito para ser feliz. Solo podemos amar y recibir amor si somos personas autónomas que no necesitan manipular ni controlar a los demás para sentir que aman o son amadas. Solo se puede ser feliz cuando dos personas felices se unen para compartir su felicidad, no para intentar hacerse felices la una a la otra.